en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los policías que se vistieron de civiles para reprimir deberían estar presos por estos delitos. Recientemente, el jefe de la policía de Nicaragua admitió esto a una televisora extranjera. Nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene el reporte. El jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, primer comisionado Francisco Díaz, admitió en una entrevista con un medio de televisión de Noruega que policías profesionales se vistieron de civil para contener las protestas de abril pasado. De acuerdo al jefe policial, la Constitución de la República y las normas de la institución así lo permiten. Esto con el fin de controlar las protestas a las que califica, al igual que el gobierno, como un intento fallido de golpe de Estado. Pero están debidamente legalizados, participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece a lo que dicen la derecha nicaragüense. ¿Por qué andaban con enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios. Eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Las declaraciones del jefe policial son una confesión de los crímenes que cometió la policía y deberían estar presos por estos delitos, dijo el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Marcos Carmona. Eso es lo que está admitiendo, que son un poco criminales, porque son ellos los que asesinaron al pueblo de Nicaragua. Y es lo que nosotros hemos señalado, que tanto la policía como los grupos paramilitares, que hoy reconocen que son los mismos policías, prácticamente deberían de estar abriéndose el proceso a estas personas que han cegado la vida de más de 300 nicaragüenses. Y realmente eso es una confesión de parte del jefe máximo de la policía, y él debería ser el primer procesado para aclarar esta situación. Diferentes organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, condenaron el uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas del año pasado y han exigido al gobierno desmantelar a los civiles armados pro gobierno conocidos como parapolicías o paramilitares. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que investigó en Nicaragua los hechos del 19 de abril al 30 de mayo de 2018, concluyó que la policía usó armas de guerra y apoyó a civiles armados para reprimir las protestas antigubernamentales. La persecución y la criminalización de las protestas sociales continúa en Nicaragua. Diariamente se denuncian las detenciones ilegales y los procesos judiciales parcializados a favor del gobierno, según registros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Desde Radio Universidad de Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.